Estimados oyentes, bienvenidos a esta cuarta edición del podcast de Javier Cantero, de fecha 3 de mayo del 2005. Un podcast bajo licencia Creative Commons Attribution No Comercial Shared Alike 2.0. Nuestra sintonía de cabecera esta vez es When She Can Be Me, la canción que no pude poner en el anterior podcast y una de las dos más hermosas que creo que tiene el trabajo A Celtic Celebration de este grupo irlandés llamado Da Camera. Música, por supuesto, bajo licencia Creative Commons y extraída de mangatoon.com. Editorial. La publicación de vídeo en internet de moda. En estas últimas semanas ha habido mucho movimiento con el tema del vídeo a través de internet. La aparición del servicio de videoblogging de Google solo es la punta del iceberg. No solo que la competencia, Yahoo, MSN, haya recogido el guante y se esté poniendo las pilas en el tema de la búsqueda dentro de vídeos, sino que también estamos hablando del vídeo bajo demanda y la llamada Internet TV o IPTV. Si el podcasting ha supuesto una revolución en el año 2004, el 2005 pues está perfilando como el de la potencial eclosión de la imagen. Así, si hace unos días salía una noticia en la cual se comentaba que la IPTV no estaba despegando por la falta de contenidos, debido a que las productoras consideran que podría suponer un recorte en sus ventas de DVDs, pues más tarde nos desayunábamos con el comentario de Vinton Cerf, uno de los padres de Internet, que hablaba sobre un supuesto interés de estas mismas majors de vender vídeo bajo demanda, VOD, y encima utilizando la tecnología BitTorrent. Tecnología que también está detrás pues de un proyecto open source que se llama participatoryculture.org, en el cual suman la tecnología BattleTorrent con canales RSS para, digamos, marcar cada canal, y esta plataforma pues lo que pretende es que la gente suba sus propios programas allí, sus propios vídeos, y también pues que se descarguen mediante sindicación RSS estos vídeos, montándote una especie de televisión a través de internet. Hay otra noticia también que tiene que ver mucho con el audio y el vídeo, ha aparecido estas últimas semanas, que es el Creative Archive, que es un proyecto de la BBC al cual se han sumado algunas otras cadenas británicas y que quiere poner a disposición de todos los británicos pues sus archivos sonoros y de imágenes, incluyendo vídeo, bajo una licencia Creative Commons, pero restringida. No es una licencia Creative Commons pura, vamos a decir, no es la Creative Commons, es una Creative Commons con algunas condiciones adicionales. Y entre ellas está que este servicio se ofrece solo a los ciudadanos del Reino Unido, con lo cual están utilizando bloqueo de IPs para que no se pueda descargar de este archivo desde fuera. No sé con qué éxito y con qué motivo, pero así es. De todas formas, está claro que la tendencia es ofrecer contenidos no solo de texto, sino también audiovisuales en internet. ¿Va a servir esta nueva tendencia para democratizar, entre comillas, los medios audiovisuales? Todavía creo que está por ver, y que en los próximos años veremos si estos nuevos medios, el podcasting, el videoblogging o como se le quiere llamar, la internet televisión, van a servir para algo más que para ser un mero canal de ventas de contenidos más. Bien, y vamos a pasar ahora a una sección de noticias curiosas y no tan curiosas. Por ejemplo, una del 22 de abril. El correo electrónico peor que la marihuana para la inteligencia. Bueno, el titular es sensacionalista de narices, pero es que el medio que lo publica, que es The Register, la verdad es que es un medio bastante amarillista. Es el mismo que publicó en su día una noticia del estilo los ordenadores idiotizan a los niños, por ejemplo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, una especie de Antena 3 Televisión, pero en el Reino Unido. Bueno, explico que Antena 3 Televisión es una cadena de televisión española que tiene tendencia a sacar este tipo de reportajes contándonos lo malo que es Internet y los muchos piratas y de todo que hay. Bueno, pues la noticia es un concreto, es un estudio que se ha hecho en el King's College, el prestigioso King's College, según el cual el hábito de leer correo haría perder hasta una media de 10 puntos en el cociente intelectual, 6 más que el consumo de cannabis, según el mismo estudio. Nos recuerdan en Slashdot también que el propio Register fue el que publicó un artículo hace poco sobre los efectos que el sexo tenía en el descenso del cociente intelectual. A mí lo que me gustaría saber, me gustaría que hicieran un estudio sobre los efectos que tiene sobre el cociente intelectual el escribir en periódicos como The Register. Otra noticia del 25 de abril. Lucas confirma que habrá spin-offs de Star Wars para la televisión. Bueno, ¿creías que Lucas había terminado de exprimir la gallina de los huevos de oro de su saga galáctica? Pues estáis muy equivocados. En una rara aparición pública en la Celebration 3, que es una de las convenciones de fans de Star Wars, ha anunciado que habrá 2 series de televisión basadas en este universo y que comenzarían a realizarse a partir del año que viene. Una, la primera, sería una serie de animación 3D basada en las Clone Wars. Bueno, las Clone Wars son unos mini episodios de dibujos animados que estarían situados entre el episodio 2 y el episodio 3 de la serie y que narrarían un poco pues lo que son las guerras clon. Y luego habría una segunda serie de actores de carne y hueso que estaría situada entre los episodios 3 y 4. Y de la cual todavía no se sabe nada, ni sobre qué va a ir, qué protagonistas principales va a tener. Pues se supone que no van a ser, o se puede suponer que es difícil que sean los del episodio 4. Más que nada porque ya tienen unos cuantos años. Y los del episodio 3 pues no se tiene muy claro. Así que podrían introducirse nuevos personajes principales para esta serie. Bueno, como decía alguno por ahí, siento una gran perturbación en la fuerza, como si miles de voces de repente gritaran de terror y dijeran: ¡no lo hagas, George! Otra noticia. Las bibliotecas europeas frente a la digitalización de Google. Bueno, Google anunció hace unas semanas que iba a poner un servicio que se llamaba Google Print, en el cual se iba a poder buscar entre más de 15 millones de títulos que se escanearían de 5 bibliotecas americanas más biblioteca de la Universidad de Oxford y bueno, pues iban a hacer un esfuerzo de escaneo de digitalización bastante grande. Y bueno, pues al poco tiempo apareció una reacción del director de la Biblioteca Nacional Francesa diciendo que Francia tenía que hacer el esfuerzo de digitalizar también su patrimonio cultural para defender su lengua y su cultura de la hegemonía americana en la red. Y ahora resulta que se han adherido a un macroproyecto de digitalización auspiciado por la Unión Europea, 6 de las más importantes bibliotecas europeas, incluida la influyente Biblioteca Británica. Bueno, este tema se ha hablado y discutido mucho sobre el tema de que sea una empresa privada la que haga más o menos lo que un organismo público debería haber pensado hace mucho tiempo. Bueno, en realidad yo creo que hay bastantes más razones de fondo. Desde luego, hay una cosa clara y es que los bibliotecarios pueden sentirse bastante amenazados en su profesión con el buscador de Google, por ejemplo, puesto que dejaría su función en la de meros tenedores de libros o conservadores de libros, puesto que la gente pues lo que haría sería buscar con un programa de ordenador, que al final es lo que es el buscador, con lo cual su misión o su labor quedaría bastante en entredicho. Pero no hay que olvidar también que los señores de Google podrán ser muy majos y muy guays, pero que el servicio Google Print, como recordaba alguno, es un servicio de búsqueda de partes de libros, o sea, te enseñan unas cuantas páginas, y es un servicio además que busca sobre ediciones modernas de los libros, las cuales siguen teniendo copyright, a pesar de que puedan ser en libros que hayan pasado al dominio público, y además pues apuntan en la búsqueda, apuntan directamente pues a Amazon o a otro vendedor de libros online para comprar una copia de dicho libro. O sea que el servicio Google Print es un servicio, no es la bicoca que nos vamos a encontrar digitalizados 15 millones de PDFs para descargarnos cuando nos dé la gana. Eso no es Google Print. Entonces, bueno, pues va a haber aquí una batalla de prestigio, me imagino, en la cual espero, yo creo que sí, podremos salir beneficiados los consumidores y usuarios, por una vez. Repito, espero. Vamos a otra noticia. Descubierta una forma de fusión nuclear. Una noticia del 27 de abril. Un grupo de investigadores de UCLA, de la Universidad de California, Los Ángeles, han descubierto una forma de fusión nuclear basada en un efecto similar al efecto piezoeléctrico. Los detalles los podéis leer en la historia de Glassdot, que es muchísimo más concreta. Lo que más me interesa a mí es que, aunque el método sea energéticamente ineficiente, por primera vez se ha logrado un proceso de fusión nuclear a temperatura ambiente. Es decir, la llamada fusión fría no es un fraude, como se había dicho muchas veces, en muchas ocasiones, después de que se anunciara hace muchos años y no se haya logrado, por lo menos hasta ahora, ningún resultado práctico. De todas maneras, estos reactores, que serían del tamaño más o menos de un huevo, podrían tener alguna utilidad práctica como impulsores, ¿no?, de naves espaciales, algunos usos médicos, incluso han dicho que para detección de bombas. Bueno, no tenemos ni idea exactamente cómo podría utilizarse, pero así lo comenta en la noticia. Una noticia divertida del 28 de abril. El blog de Darth Vader. Bueno, dice: Darth Vader tiene su propio blog. Se llama El lado oscuro, memorias de un monstruo. Y lo podéis visitar en http://darkside.blogspot.com. Bueno, la URL la tendréis como siempre en la entrada asociada a este podcast. Y tiene entradas tan divertidas como Navidades en Hoth. Hoth es el planeta este nevado de la Imperio Contraataca. O esté rodeado de idiotas, que yo también lo diría, la verdad. Así que si os queréis divertir un rato, aprovechando que estamos en plena fiebre galáctica, pues aquí tenéis un recurso más. Y luego, bueno, la noticia que yo creo más interesante de los últimos días, que apareció el 29 de abril, dice así: Holanda aprobará un impuesto sobre los reproductores MP3. En los próximos meses hay una propuesta para grabar con V todos los reproductores MP3 con un impuesto que se convertirá, si nadie lo remedia, en una ley. En una ley en Holanda, se entiende. La tasa fijada por el anteproyecto es de 3,28 euros por gigabyte de capacidad. Repito, 3,28 euros por gigabyte de capacidad. Lo que significa, por ejemplo, que un iPod de 60 gigabytes llegaría a costar 196 euros adicionales. Este dinero, además, iría a parar a las sociedades gestoras de derechos de musicales. Bueno, alguien lo dudaba. O sea, el equivalente a la SGAE. Y bueno, solo recordar ese viejo refrán que dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Porque ya sabemos, o ya nos podemos ir temiendo lo que van a decir el resto de las entidades de gestión de derechos. Y es que ellas también quieren grabar pues todo tipo de dispositivos como lo hacen en Holanda. Y bueno, la noticia hablaba que eran reproductores con disco duro, pero si leéis en la historia en Slashdot veréis que hay un holandés que aparece y dice que son sobre todo tipo de reproductores, o sea, también de memoria flash o memoria estática, como queráis decir, perdón, memoria de estado sólido. Bueno, y también comenta que realmente, aunque sea un anteproyecto, vamos a decir, una propuesta, el gobierno holandés, por lo menos el que hay ahora mismo, este tipo de cosas suele aprobarlas sin que nadie pueda remediarlo. O sea que en pocos meses nos podemos encontrar con un país europeo que ya estaría grabando, pues, para empezar, todo tipo de dispositivos de almacenamiento. De todas formas, comentar que algunos lectores de Slashdot han dicho que la tasa no está ni mucho menos fijada todavía y que esos 3,28 euros que parecen una auténtica salvajada podrían ser bastante menos. Visto lo bajo que han caído los Países Bajos, les vamos a dedicar una canción. MP3ame de la mundial.net y Texas Luis, bajo licencia Creative Commons. Si hubiera que elegir una canción libre del verano, mi candidata sin duda sería este MP3ame. Ayer estaba escuchando un enlace que pasaron en Barra Punto a un par de charlas que se dieron en el Mundo Internet 2005. Bueno, era un programa de radio de Euskadi Digital, en particular. Y dentro de todo el programa tenía una charla de Javier Candeira, Candyman, y luego otra charla de, no recuerdo el nombre, pero es el cantante de Cómplices. Y la verdad es que era bastante interesante, por no decir otra palabra, comprobar la diferencia entre la clara exposición de Candyman y, bueno, los lloriqueos, porque no se puede definir de otra forma, del autor. Y en este caso también tenía cierto cargo en alguna sociedad de gestión de derechos. La verdad es que os recomiendo que le echéis una oída. Eso sí, podéis saltar la hora y 7 minutos inicial, que no tiene nada que ver con la charla en sí. Bien pensado, Javier Candeira podría ser un magnífico podcaster. Habrá que ganarlo para la causa. Y vamos a terminar este podcast hablando de algunas novedades editoriales. Por ejemplo, no me dio tiempo a comentar en el anterior podcast especial Día del Libro que había salido Hombres de Armas, de Terry Pratchett, en bolsillo. En el sello de bolsillo que tiene la editorial Mondadori, que se llama precisamente De Bolsillo. El libro ya se había editado en tapa dura, o sea que lo de novedad es relativo, pero sé que mucha gente prefiere comprarlos en este formato reducido, puesto que pagas la mitad por el mismo contenido. Y en cuanto a su sinopsis, si conocéis Mundo Disco, el mundo creado por Terry Pratchett, solamente comentar que es el segundo libro de La Guardia Nocturna, de la subserie de La Guardia Nocturna. En esta ocasión, a los ya habituales Bimes, Colon, Nobs, Zanahoria y demás gente de La Guardia Nocturna, se les unen algunos nuevos reclutas que les tendrán que ayudar a encontrar una mortífera y extraña nueva arma que está haciendo estragos en la ciudad de Ankh Morpork. Ah, y para completar la ficha, comentar que el precio de Hombres de Armas en bolsillo es de 7,50 euros. Dejamos pendiente para otro día comentar un poco más sobre el Mundo Disco de Terry Pratchett, que estoy convencido que si no lo conocéis os interesará. Y ahora vamos con un par de novedades de Biblos, el sello de bolsillo de Ediciones B. Son dos títulos extraídos de la colección Nova Ciencia Ficción, y que ahora se editan, como digo, en bolsillo. Y son dos de los libros de Louis McMaster Bujold, de su serie de Miles Borkosigan. Ya habían editado El aprendiz de guerrero, y ahora editan Fragmentos de honor y Fronteras del infinito, ambos a 7,95 euros. Fragmentos de honor está ambientada en el encuentro de los futuros padres de Miles Borkosigan, y Fronteras del infinito es una novela que Nova publicó hace bastante tiempo. En realidad son una antología de tres relatos, o dos novelas cortas y un relato, también con protagonista de Miles Borkosigan. Y bueno, no voy a comentar tampoco nada de esta serie, lo único os recomiendo que echéis un vistazo al artículo que se escribió para Cyberdark, que se llama La guía de Endarí de mercenarios despistados. Si lo buscáis en Google aparecerá, y ahí podréis saber mucho más sobre esta escritora y sobre esta saga, que es una de las más populares del space opera de los últimos años. Que por cierto, estuve escuchando un comentario que qué tiene esta mujer, Louis McMaster Bujold, que lo gana todo, porque ha vuelto a ganar el Nebula del año 2004, aparte de ganar el Locus y el Hugo, con su novela de fantasía Paladín de Almas. También en Biblos se ha anunciado que va a salir una reedición de una de las novelas más famosas de la ciencia ficción, que es Pórtico, de Frederick Pohl, pero como de momento no ha aparecido en ninguna librería de las que yo haya visto, lo dejaré para comentarlo en otro podcast futuro. Y vamos a dar por concluida esta cuarta edición del podcast de Javier Cantero, emplazándoos para la quinta edición, en la que seguiremos hablando de literatura, de tecnología, de ciencia, de informática, de cultura libre y de todo lo que se nos pase por la cabeza. Hasta entonces, un saludo y que lo paséis bien.